Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, coméntanos un poquito cómo, bueno, ya habíamos estado hablando en otras oportunidades acerca de lo que es esto de menstruación, pero el público se renueva, así que te invito a sintetizarnos un poquito de qué consiste este proyecto. Sí, el proyecto Menstruación que surgió en el ámbito del colectivo Ni Una Menos en Capital Federal. Lo que buscaba era poner en valor, visibilizar que las mujeres tenemos en general un costo asociado al hecho de menstruar que es bastante más alto que lo que pagan cualquier otras personas por situaciones similares en términos de higiene para salud, ¿no? Y que entonces, no solo que cobramos por ciento menos que los varones en promedio, sino que además muchos de los productos que son de necesidad no son vistos como tales, con lo cual no están regulados, y eso genera una barrera al acceso a muchas mujeres que no pueden tener la cantidad y digamos, la suficiente renovación, si se quiere, de estos productos para hacer frente a su periodo menstrual. Sí, no solo. Es interesante porque digamos, la menstruación siempre fue un tema tabú, entonces ponerlo en palabras es realmente un acto ya de revolucionario. Sí, y no solo de ponerlo en palabras, sino que gestionar políticas públicas que sean claras, ¿no? Claro. Nosotros, nuestra propuesta fue tomando esta idea, digamos, a nivel nacional se proponen políticas que obviamente pueden realizarse a nivel nacional, como darle el impuesto a los productos de higiene menstrual, que estén regulados como artículos de, digamos, medicamentosos, sino como cosméticos, entonces que tengan otro tipo de imposición, que sean entregados por los hospitales en forma gratuita. Todo esto a nivel nacional se puede hacer. Nosotros a nivel municipal lo que pensamos es solicitarle al municipio a través, o sea, de ordenanza, de que se incluyan estos productos dentro de la canasta de productos que se suelen entregar cuando se hacen entregas de bolsas, digamos, de pañales y de artículos de higiene y demás, que nunca son incluidos estos artículos. Y por otro lado, hacer charlas y capacitaciones de formación, no solo sobre la salud menstrual, que es la parte primaria, digamos, de la salud sexual integral, sino también que se puedan hablar de otras alternativas en gestión menstrual, como son las copas menstruales y las toallas reutilizadas, y que el municipio pueda entregar a aquellas mujeres que no puedan acceder copas menstruales. Que esto es lo último, digamos, que de las últimas charlas que hemos tenido con el municipio. Sí, que también tienen un costo altísimo a nivel ecológico, ¿no? Por la cantidad de toallitas y de tampones descartables. Y aquí solamente en Viedma seríamos muchas personas menstruantes que estamos produciendo cantidades enormes, ¿no?, de basura. Sí, nosotros sacamos la cuenta justamente para motivar al municipio. Sacamos la cuenta y en base a los datos del INDEC y la cantidad de mujeres que somos, aproximadamente se tiran al año más de 6 millones de toallitas higiénicas. Acá en Viedma. Solo de toallas higiénicas menstruales, sin contar los protectores diarios, ni digamos ni pañales, ni nada de esto. La reutilización de esos residuos es imposible, porque como tiene una parte que es orgánica y una parte que es inorgánica, claramente todo eso va a, digamos, a un pozo, ¿no?, a contaminar, nada más que eso. Y teniendo en cuenta también algo que poco se dice, pero que lo sabemos y que está dentro de nosotros, que es el algodón transgénico. También. Que sí. Lo que es el contacto vía vaginal, que es de la forma más eficaz en la que puede entrar a nuestro organismo. Entonces, sí, no solo eso, hay un estudio de la Universidad de La Plata que habla de que los blanqueadores que se usan tanto para las toallas higiénicas como para los tampones, de nuevo, como no está regulado como un producto de higiene, sino como un producto cosmético, no tienen necesidad ellos de declarar cuáles son, pero un estudio de la Universidad de La Plata encontró que había cantidad de sustancias químicas que no son buenas para la salud y que se están usando para blanquear los algodones de toallas higiénicas y tampones. Julieta, así que el impacto es sanitario grande. Julieta, volviendo a esto, ¿ustedes consideran que con un es un proyecto de ordenanza lo que han presentado, que esto ya tenga valor de ordenanza? ¿Han invitado al municipio que lo haga? ¿Qué es lo que buscan? Nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto de ordenanza a través del Consejo Municipal de la Mujer. Uh-huh. Presentamos el proyecto de ordenanza, hicimos el contacto con algunas otras instituciones también. Este proyecto es similar a unos que están trabajando en otras localidades, hablamos con gente de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires, y lo presentamos en el Consejo de la Mujer para que el Consejo sea quien lo eleve al Consejo Deliberante. Y hemos tenido charlas con el municipio para ver la viabilidad de esto, porque también es bueno que, digamos, ya que presentamos el proyecto, veamos si es que había posibilidades reales de ejecutarlo. Y otra cosa que es importante es que sea por ordenanza, porque eso hace que sea una política pública estable. Claro, para que ya quede. ¿Y hay posibilidades económicas? ¿Ustedes que consideran que sí, que se puede hacer? Por lo menos hasta ahora las conversaciones que hemos tenido, la idea es que sobre todo lo que son los talleres de formación y demás sea en articulación con otros organismos que ya vienen trabajando en salud sexual integral para todas las mujeres, y después el tema de la entrega de las copas, que sea... va a haber que hacer un programa racional de eso para poder entregarla de la manera más eficiente. Sí, educar. Pero sí, nosotros vamos a luchar para que eso sea así, para que se pueda hacer. Es importante porque como es muy desconocido esto, que la municipalidad o que digamos que a nivel local se haga un planteo así, hace que sea una punta de lanza para otras localidades, para que sea discutido a nivel provincial. Y también para poner el tema en discusión, ¿no? Claro, claro. Sí, más que nada también te lo preguntaba porque me acuerdo yo, qué sé yo, en el Galpón, cuando hizo toda una normativa para que haya, por ejemplo, preservativos en lugares públicos de fácil acceso, era complejo de cumplir, y finalmente lo que logró el Galpón era que hay lugares donde ellos mismos buscan y abastecen de claro. Para que la radio se acceda, por ejemplo. Claro. Por eso te lo preguntaba, si hay posibilidades serias de que el municipio tenga esta erogación económica, que en realidad tiene que ver con la salud, es una inversión en salud. Si el Estado entendiera su rol y su función como tal, sería buenísimo, pero acá, viste cómo es todo. Sí, incluso yo, digamos, pensándolo de manera económica, digo, 6 millones, más de 6 millones de toallas implican varias toneladas de residuos que no van a tener que ser tratados, con lo cual va a haber un ahorro por otro lado, ¿no? Digamos, no solo es un ahorro en términos de sanitario, el impacto sanitario que tiene, que es importantísimo, el empoderamiento de las mujeres, el conocer del propio cuerpo, porque esto, el proyecto de menstruación tiene muchas aristas, digamos, es realmente muy interesante. Pero además, el municipio también va a tener un impacto ecológico altísimo, ¿no? Claro. El no tener que, no tener esa cantidad, ese volumen. Todas las mujeres que usamos toallitas, que usamos copas menstruales, usamos las toallas, es increíble la cantidad de basura menos que sacás de tu casa. Es inmediato digamos, el impacto que tenés. Sí, y también se ven luego como se va, digamos, que el cuerpo está adaptado al pH del algodón, ¿no? Y que luego, al cambiarte a la copa, que es silicona, como que te cambia todo nuevo y decís, ajá, estaba afectando realmente el ciclo natural, ¿no? Sí, sí, totalmente. Del cuerpo. Esto que dicen muchas chicas y que muchas lo compartimos, que hasta a veces uno tiene un periodo más corto por usar la copa, que cuando está con tampones o con otro tipo de elementos. Sí. La verdad que tiene un impacto muy importante hacerse cargo de la propia biología, digamos, ¿no? Sí. Dejarlo para otra gente que lo resuelva, ¿no? Que es basurero, que sea. Sí, hay concejalas que de hecho son muy activas en la colectiva, todo. Ellas también tomaron esta ordenanza, esta posibilidad de que se haga ordenanza esto. Sí, la verdad es que hemos charlado, bueno, siempre tenemos muy buen diálogo con Mariana Rey y con Evelyn Gussiot, que están también muy comprometidas con este proyecto. De hecho, este tema también fue algo que surgió también de las mujeres organizadas de la comarca. Fue algo que en todas las charlas siempre estaba. Es una de las, digamos, de las cosas que hemos observado como una demanda de la agenda de las mujeres en Lielma.